minutos. Sigue lloviendo en la ciudad de Toay, por lo menos es lo que se ve a través de la ventana aquí en la calle Balcarce 420, donde tenemos los estudios de Radio Kermés. 8:47, decía, vamos a charlar unos minutos con la secretaria general de ATE, integrante también de la mesa intersindical de gremios estatales, Roxana Rechimón. Roxana, Pali Cucharini te saluda, ¿cómo andás? Hola, buen día, Pali. Roxana. Sí, acá estamos, con el agua. Con el agua, sí. Que nos viene bien. Sí. Un poco, pero no tanto. Es cierto. Roxana, pasó un cuarto intermedio la negociación paritaria con el gobierno provincial. A ver, contanos sí. Un poquito qué le ofrecieron y qué están pidiendo ustedes, sobre todo. Bueno, fue larga la reunión, que está bien, o sea, la paritaria tuvimos el tiempo suficiente, o sea, no estamos apurados como otras veces tampoco de con las fechas de pago y esas cuestiones. Fue citada con tiempo en el mes, la paritaria, no en el tiempo que nosotros la hubiésemos querido, porque no es que somos unos visionarios, pero sabíamos que se iba a complicar hablar de salario en el marco de la pandemia. Claro. Y la acumulación de esto, de esta porcentualidad, también. O sea, no somos ajenos a eso, sabemos la situación de cómo ha ayudado el gobierno provincial a los municipios, a salud pública, y bueno, y que la prioridad, ¿no?, es salud pública. Sí. Eso es real. Pero bueno, la tuvimos, por suerte, se abrió la paritaria. Es la segunda provincia en la que se abre, con ámbito de discusión, y proponen un aumento del 12%, que es lo que fija el INDEC, a partir de empezar a cobrarlos en julio en tres cuotas, una de 6%, uno de 3% y otro de 3%. Claro, 6 en julio, 3 en septiembre... Tres en septiembre y tres en noviembre. Eso es lo que propone el Ejecutivo. Sí. Bueno, nosotros tomamos la palabra y planteamos de que en esta propuesta no estaba contemplado ni el código 036, que es el suplemento remunerativo no bonificable, que se tiene que terminar de pasar al básico, que eso lo tenemos todos los trabajadores que dependemos de la C-43, y es un acuerdo paritario que no se cumplimentó, y no estaban hablando de cláusula gatillo, que es algo a lo que nosotros de la mesa no vamos a renunciar. Es lo que no nos hace perder contra la inflación. Claro. Así que... ¿Qué le propusieron, bueno, ustedes ahí? Nosotros propusimos traer el porcentaje de octubre a septiembre, o sea, adelantar porcentaje. Ah. Tuvimos como dos o tres propuesta contra propuesta, bueno. Sí. Y la última, que fue la que pidió el Ejecutivo un cuarto intermedio, fue la de traer el uno de los 3% que estaban en octubre a septiembre, y adecuar en el mes de septiembre los aumentos salariales a la inflación del primer semestre. O sea, hacer una adecuación ahí de lo que, si el INDEC marca un 3%, un 1%, un 0,5%, lo que sea, nosotros no perdamos contra eso. Una especie de gatillo ahí. Claro, exactamente. En octubre volver a reunirnos, para hablar sobre el código 036, para efectivizar el código 036, y que lo otro que solicitamos es que el salario no pierda frente a la inflación 2020. Entonces, ¿qué quiere decir? Que nosotros en el, esto es del primer semestre, el segundo semestre, lo que fije el INDEC, lo que dé el INDEC del segundo semestre, se active automáticamente. Ah, claro que sí. Y la apertura de las paritarias sectoriales, ¿no? Sí, era otro de los reclamos. Roxana, según tu experiencia y el ánimo que viste a los paritarios del Ejecutivo, ¿están lejos? cerca, cuán lejos están de acordar? No, yo creo que ahí tenemos una buena negociación. Nosotros no estamos pidiendo cosas descabelladas, porque de hecho hemos estado analizando el presupuesto en las reuniones pasadas con el gobierno. Sabemos que Nación todavía no ha cumplimentado una deuda histórica que tiene con la provincia, que eso es mucho dinero, es la coparticipación nacional, que traería a nuestra provincia un respiro bastante importante. Eso se ha atrasado, no se lo han negado, pero se ha atrasado. Y vemos que tenemos, o sea, tanto nosotros los trabajadores como la patronal, en el Ejecutivo en este caso, tenemos ámbito de acordar. Lo que no podemos es seguir sosteniendo la crisis arriba de nuestras espaldas, eso es una realidad. Los precios se han disparado, nuestros sueldos no dan margen a sostener una canasta básica. Tenemos muchos compañeros y compañeras, porque no todos tuvieron no hubo intendente que tuviera esa voluntad de pagar las horas extras a los compañeros, a pesar de estar con un código 80 imposibilitado de cumplirlas. Solo lo hizo el gobierno de la provincia de La Pampa, eso también lo vemos bien. Y por otro lado, una crítica, ¿no?, a los intendentes municipales que no han tenido el mismo atino con sus trabajadores, que son los que sostienen los municipios, no han tenido ese miramiento y ese reconocimiento a esos trabajadores que se han enfermado también por el mismo laburo. Esto no ha sucedido así, y tenemos compañeros que han cobrado 1.000 pesos de sueldo, 40 pesos de sueldo, porque los créditos, la tarjeta, todo eso se ha incrementado y el banco no espera. Es una realidad. Entonces, vos estás acostumbrado o acomodaste tu economía de vida a tener un ingreso de 30.000 pesos seguro todos los meses, y te encontraste con que la pandemia no lo tenés más. Esto se produce también por falta del organigrama municipal, que en vez de premiar con horas extras, dé una categoría como corresponde. Sí, sin adicionales, compañeros precarizados. Se acumula un montón de cosas, de muchas ineficiencias que han tenido en los municipios, hablo en los generales, en los municipios con una precarización brutal en los compañeros, de tener trabajadores que trabajan de 6 de la mañana a 7 de la tarde por 1.800 pesos. Entonces, ¿cómo le explicás vos a ese compañero? Primero, que no puede ir a trabajar porque es enfermo, o sea, no va a cobrar su sueldo, ¿no?, porque el jornal, el precarizado no lo cobra. Y si no, va a cobrar una porcentualidad en algunos municipios donde hemos podido, hemos encontrado que tengan esa mirada humana a los trabajadores. Les han pagado el sueldo, pero no han cobrado sus horas extras, imagínate, con 1.800 pesos. Y con la realidad que estamos viviendo también en lo social, nuestras familias ya dejaron de ser, por el tema de la pandemia, dejamos de ser 3 o 4. Ahora pasamos a ser 6 o 9. Porque el hijo que hacía una changa no recién ahora está pudiendo salir. No todos somos trabajadores del Estado, de la provincia, ni en el privado, ni la mayoría. Después de 4 años de macrismo, que nos devastó laboralmente, tuvimos que recurrir a muchos y a un millón de cuestiones laborales que no están en blanco, que no tenemos un Estado que nos banque el sueldo. Entonces, esto es una realidad para los trabajadores estatales a los que nosotros representamos en la mesa. Claro, es una acumulación. Tiene que ver con eso. Es una acumulación de otras cuestiones también que repercuten en la vida. Roxana, entonces el viernes continúa la negociación. El viernes a las 9 horas en el mismo lugar. Ah, bien. Bueno. Esperando la respuesta del Ejecutivo, ¿no? Sí, más vale. Estaremos atentos. Roxana, te consulto. Cada vez que entrevistamos a alguien que está involucrado así en la vida política, social, aquí en la provincia de La Pampa, se está realizando una disputa entre abolicionismo y reglamentarismo con el tema de la prostitución. ¿Qué sí. posición tenés vos? Soy abolicionista. Nuestro gremio es abolicionista. Está. No concebimos, no solo por el hecho de ser mujeres, principalmente por eso, pero no concebimos que exista el reconocimiento del flagelo y de la violencia que se ejerce en una mujer que está siendo prostituida, que eso sea un trabajo. La verdad que no ha tenido, teníamos muchas esperanzas en el Ministerio de la Mujer, y después de lo que ha pasado, nosotros sabemos que el reglamentarismo viene, y viene porque hay una política patriarcal para que eso suceda. Siempre me hago la misma pregunta, ¿no? Yo tengo un hijo varón, y eso no lo evita tampoco de esta situación, ni de la prostitución ni de la trata. Entonces, hace un tiempo atrás pensaba en mis sobrinas, en mis sobrinos, y ahora lo pienso por mi hijo, ¿no? Que mañana nos pase otra vez en esta bendita Argentina, que volvamos a tener un Macri y no tenga laburo y tenga que permitir que elija la prostitución como un trabajo. Que en realidad el verso que se mete de que uno elige esa situación, ese flagelo, esa aberración en los cuerpos de las mujeres, niñas y adolescentes, travestis, trans, no es una elección. A ninguna de esas mujeres, niñas, niños, travestis, trans, les dieron la oportunidad de elegir. Porque si nosotras tenemos muchísimos relatos de mujeres, travestis y trans, y varones, y que no han tenido la oportunidad y han terminado en esa situación sin desearlo, sin tener otra posibilidad, ¿no? Y es una cuestión de falta de oportunidades. Por eso es importante que se reconozcan las leyes que estamos peleando, el cupo laboral trans, que haya una mirada para no asistenciar a esas mujeres, que tengan la posibilidad de tener un trabajo digno. Bien, Roxana. Así que sí, soy abolicionista, somos abolicionistas y no vamos a reconocer y vamos a seguir militando para que cada una y cada uno de esos compañeros trans, travestis y varones tengan la posibilidad de tener un trabajo genuino y de tener una vida digna. Bien, Roxana, te agradecemos estos minutos con la radio. Bueno, muchísimas gracias a ustedes como siempre y un saludo a la audiencia. Bien, que tengas buen día entonces.